un alivio proveniente del suelo que maldijo el Señor. Después que nació Noé, Lamec vivió 595 años y tuvo hijos e hijas. Lamec vivió en total 777 años y al cabo de ellos murió. Noé tenía 500 años cuando fue padre de Sem, Cam y Jafet. Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que éstas eran hermosas y tomaron como mujeres a todas las que quisieron. Entonces el Señor dijo: mi espíritu no va a permanecer activo para siempre en el hombre, porque éste no es más que carne. Por eso no vivirá más de 120 años. En aquellos días y aún después, cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres y ellas tuvieron hijos, había en la tierra gigantes. Estos fueron los héroes famosos de la antigüedad. Cuando el Señor vio qué grande era la maldad del hombre en la tierra y cómo todos los designios que forjaba su mente tendían constantemente al mal, se arrepintió de haber hecho al hombre sobre la tierra y sintió pesar en su corazón. Por eso el Señor dijo: voy a eliminar de la superficie del suelo a los hombres que he creado, y junto con ellos a las bestias, los reptiles y los pájaros del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé fue agradable a los ojos del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 5. Del maestro de coro. Para flautas. Salmo de David. Señor, escucha mis palabras, atiende a mis gemidos. Oye mi clamor, mi rey y mi Dios, porque te estoy suplicando. Señor, de madrugada ya escucha mi voz. Por la mañana te expongo mi causa y espero tu respuesta. Tú no eres un Dios que ama la maldad. Ningún impío será tu huésped, ni los orgullosos podrán resistir delante de tu mirada. Tú detestas a los que hacen el mal y destruyes a los mentirosos. Al hombre sanguinario y traicionero lo abomina el Señor. Pero yo, por tu inmensa bondad, llego hasta tu casa y me postro ante tu santo templo con profundo temor. Guíame, Señor, por tu justicia, porque tengo muchos enemigos. Ábreme un camino llano. En su boca no hay sinceridad, su corazón es perverso. Su garganta es un sepulcro abierto, aunque adulan con la lengua. Castígalos, Señor, como culpables, que fracasen sus intrigas. Expúlsalos por sus muchos crímenes, porque se han rebelado contra ti. Así se alegrarán los que en ti se refugian, y siempre cantarán jubilosos. Tú proteges a los que aman tu nombre, y ellos se llenarán de gozo. Porque tú, Señor, bendices al justo. Como un escudo lo cubre tu favor. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Después de ayunar 40 días con sus 40 noches, sintió hambre. Y el tentador, acercándose, le dijo: si tú eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: